Buenas noches, la misma dinámica con el profesor Alfonso Sosa, por favor. Profe, buenas noches, Arturo Reyes de Televisa y Radio Universal. Buenas noches. Hoy sufriendo de más, ¿no? Esa es la realidad, ¿cómo se va de este partido ya en semifinales? Sí, la realidad es que sí sufrimos de más, sobre todo que no tuvimos la pelota y defendimos muy cerca de nuestro arco, demasiado riesgo, pero de repente en estas instancias hay que aprender a sufrir, ¿no? Si, entre menos sea, mejor. Si nosotros hubiésemos resuelto el partido desde mucho antes, pues cambia, no terminas sufriendo. Así se presentó el juego, pero básicamente fue esa... lo que desde mi punto de vista nos afectó o nos comprometió en el resultado. Sabemos que hay que esperar un poquito, evidentemente, pero lo de la pulga, de ¿será algo de gravedad o esperarán a que se analice bien? No me han pasado todavía el reporte, hay que esperar a ver qué es lo que me dice el doctor. Buenas noches. Ahora esperar, su rival va a salir entre Atlante o Celaya y bueno, hay que... mejorar estos aspectos que dejaron de hacer hoy, ¿no? Todo se tiene que mejorar, ganando, perdiendo, hay cosas que se tienen que mejorar siempre. Habitualmente el equipo, por ejemplo, en la contra con espacios hacía mucho daño, hoy menos que en otras ocasiones, estuvimos más imprecisos. Pero bueno, finalmente entendemos cómo se tienen que jugar este tipo de partidos y sí, hay veces que te tienes que descomponer, como finalmente también lo hizo el equipo rival, ya sus centrales estaban de centros delanteros, ya sus volantes estaban como extremos, ya pierde completamente el orden. Y cuando así pasa, pues tienes que adaptarte a eso. Ya hubo momentos en que también nosotros tenemos que defender y lo hacía Yair, que era nuestro referente de ataque, y lo hacían nuestros delanteros, y así es. Aquí lo más importante es saber, entender cómo se tienen que jugar estos partidos. Una de las cosas... lógicamente es la contundencia, ¿no? El juego de tiempo de idas pudo haber sentenciado el partido, ¿no? Pudimos haber metido algún golecito más, no lo hicimos y terminas con este tipo de riesgos. Sabíamos de antemano que Correcaminos iba a venir a tratar de anotar los dos goles, como finalmente lo intentaron. Y eso provocó también pues, la situación que hablamos previamente, ¿no? Hay que tratar de ser efectivos sobre todo, y si no hay necesidad de que pasen lo que vivimos el día de hoy, mucho mejor, pero si no, pues tenemos que, insisto, adaptarnos también a eso. Es que yo no vi ningún exceso de confianza. Quizá ahí nos cruzamos en esa información. Que el rival venga y te presione y corra riesgos es completamente diferente. Exceso de confianza no en ningún momento lo vi. Hola, buenas noches, profe. ¿Cuál fue el factor más influyente para que entraran en la dinámica de todo de Correcaminos, sobre todo en el primer tiempo y ya en el lapso final del segundo tiempo? En el primer tiempo la intensidad de nosotros no fue la adecuada, los dejamos jugar demasiado, nuestras marcas estaban lejos del poseedor de la pelota, incluso de los posibles receptores, y eso fue provocando que nos fueran metiendo nuestro arco. Ya como mecanismo de defensa fuimos metiéndonos en nuestro arco, algo que no era lo más conveniente. En el segundo tiempo, arrancando el equipo, mejoró y al final yo creo que el gol nuevamente nos pone en alerta, nos pone en una situación precautoria, porque ellos finalmente ya necesitaban un gol en esas instancias, y también eso provocó que pues, automáticamente nuevamente se activara ese mecanismo de defensa demasiado cerca a nuestra portería con ese riesgo que implica estar tan cerca de tu arco, pero sobre todo cuando nuestras transiciones para pasar al ataque no son las correctas, pues se corre ese riesgo, ¿no? Afortunadamente nos alcanza eso para pasar a la siguiente ronda, pero bueno, hay que corregir todas estas situaciones. Por último, profe, de mi parte, ¿cómo hablar en la parte ofensiva y colectiva, por ejemplo, tu tuvimos una jugada en el segundo tiempo ya para finalizar el partido, donde Ixijara tiene para pasar a Yair Barraza y dejar de sufrir en el partido, para que y incluso ya Ixijara tuvo el disparo y no se dio el balón. Eso lo hablo internamente. Aquí se debe pensar en equipo, pero por supuesto lo que le diga o ese tipo de situaciones las hablo nada más con los muchachos. Buenas noches, Diego Blanco de nuevo. Profesor, preguntarle por dos hombres en específico, tanto a Lafita como Vera no venían jugando regularmente, ahora les toca, son jóvenes y están mostrando una actitud bastante buena y sobre todo su rendimiento es muy bueno. Así es, ¿qué le parece su rendimiento? Han entrado en la dinámica que necesitamos, ellos hicieron un buen torneo de copa, sobre todo Eric, por eso la determinación de que arrancara en los últimos partidos. Edgar también, cuando le tocó participar por el tema de los menores, lo hizo bastante bien, y es la flexibilidad que nos permite tener gente que hizo un buen torneo de copa, que han hecho un buen torneo de liga, y que aquí no hay forma para relajarnos. No podemos cuidar nuestro lugar bajando nuestro rendimiento, ¿no? Aquí el que esté mejor y el que en un momento necesitemos para alguna situación táctica en específica, lo utilizaremos, sea quien sea. Gracias.